Haces olvidar, mirando el cielo, yo te encuentro ahí. Cierro mis ojos, ya no está más, y aunque te vayas de mi vida hoy, será por siempre mi ciudad jardín.